Señor El Destino, ¿le apetece comer algo? ¿Cómo me conoces, secretario? ¿Una morcillita de Burgos? ¿Un choricito de Pamplona? ¿Unos plátanos de Canarias? ¿Estás intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la primitiva de esta semana? Tienes razón, me he ido por los cerros de Úbeda. El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 21 millones de euros de la primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.